Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Hondureñas se declaran en rebeldía y en lucha contra la violencia hacia las mujeres. Desaparecen programas comunitarios, populares y participativos de Radio Santa Clara en Costa Rica. Cuestionan si Juan Carlos Varela es el mandatario que el pueblo panameño se merece. En El Salvador. Cientos de feligreses dieron la bienvenida al cardenal Gregorio Rosa Chávez a su llegada a El Salvador. Su trabajo se enfocará en la búsqueda de soluciones para las grandes problemáticas que vive el país, como el proceso de paz, la pobreza, la violencia y la migración. Wilfredo Hernández, desde Radio Hiscanal, tiene los detalles. Vamos a hacer espacio para que pueda saludar a la gente. Todo ocurrió el martes 4 de julio cuando Gregorio Rosa Chávez arribó al país convertido en el primer cardenal salvadoreño. Otro dato curioso de esta nominación realizada el 28 de junio por el Papa Francisco es que Rosa Chávez también se convirtió en el primer obispo auxiliar en recibir este nombramiento al interior de la Iglesia. Estas fueron sus primeras declaraciones en suelo nacional. Hay mucha esperanza, hay mucha ilusión, hay mucha alegría, hay mucha energía que se ha despertado y desatado, que sea el motor que nos conduzca a lo que tanto deseamos, un país en paz, solidario, justo, fraterno. El Papa está muy cerca de nosotros. Cuando estuve con él, en el momento en que me impuso el capelo, el Papa estaba muy emocionado. Todos lo vieron por la televisión. Yo quiero decirles que él está muy pendiente de lo que va a pasar hoy aquí, en este momento con ustedes, y lo que pasará después en los días que vienen y los meses que vienen. Lui non vi ha chiamati a diventare principi nella Chiesa, a sedere alla sua destra o alla sua sinistra. Vi chiama a servire come lui e con lui. El cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que a partir de su nombramiento, el Papa Francisco estará más cerca de los salvadoreños y aseguró que su trabajo estará enfocado en la búsqueda de soluciones de grandes temas que aquejan a la población. Por supuesto, la paz, la violencia, la familia, la democracia auténtica, los migrantes, los pobres, los que sufren, los marginados. Esa es lo que está en la agenda del Papa y también en la agenda mía como su colaborador cercano a partir del día 28 de junio. Así que la diferencia es que estamos ahora muy cerca de él y podemos hablarle al oído muchas cosas y escuchar también de él sus consejos y sugerencias y también sus consignas para que el país sea el país que queremos. Recuperemos la esperanza. Todo puede cambiar y depende también de todos nosotros. Este nombramiento ha sido motivo de alegría para quienes han seguido de cerca el trabajo realizado por el cardenal. Una alegría saber que un miembro de nuestra Iglesia de El Salvador puede dar un servicio de manera concreta y especial en la Iglesia Universal. Porque esto es un servicio. El ser cardenal no es un honor, no es un privilegio, sino una manera distinta de servir dentro de la misma Iglesia. Yo todo el tiempo oro por los cardenales. Y yo me ponía a pensar que por qué El Salvador no tenía un cardenal. Y hoy cuando sentí la noticia, me alegré tanto el corazón que íbamos a tener un cardenal representante de El Salvador. Bueno, enhorabuena. Yo creo que todos los católicos esperábamos esta noticia desde hace años. Lo más importante es que ahora vemos a una Iglesia católica más fortalecida con este tipo de noticias. Todo el mundo esperaba desde hace años a alguien que tomara, de hecho hasta nos veíamos en deuda desde el caso desde Monseñor Romero y que nunca había llegado un salvadoreño hasta allá. Entonces creo que enhorabuena, nos sentimos bendecidos. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que llegó bien temprano al aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero para recibir a Gregorio Rosa Chávez, dice que para el país es un orgullo tenerlo ahora convertido en cardenal. Es un orgullo para El Salvador contar con guías espirituales como Monseñor Rosa Chávez,

insatisfechas, necesidades básicas insatisfechas, y hay un método que más recientemente es el que ha mostrado la CEPAL y aceptado por Naciones Unidas, que es el método multidimensional. Este método multidimensional analiza los distintos aspectos que tiene una persona para considerarse pobre, no pobre o pobre extremo. Lamentablemente, en Nicaragua, el INIDE y el Banco Central se han quedado analizando el asunto de la pobreza desde una perspectiva de consumo. Y te expongo por qué analizarlo por la vía del consumo es totalmente incorrecto y además es un poco atrasado, diríamos, el método. Primero, la pobreza tiene varias aristas, es multidimensional precisamente. Y entonces no podés decir que una persona, por lo que consume hoy o durante un mes, dejó de ser pobre o pasa a una clasificación o a otro indicador. Eso no es cierto. En el caso de Nicaragua, la población es una población vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Porque tenemos 7 elementos, al menos, de carácter material, de carácter técnico, que lo hacen vulnerable. Primero, no hay trabajo decente en el país. ¿Qué quiero decir con trabajo decente? ¿Qué es lo que ha aceptado la Organización Internacional del Trabajo? Es un trabajo que es sostenible, es un trabajo que reconoce las capacidades, es un trabajo que es remunerado apropiadamente, considerando los elementos tanto del ambiente, de los costos del ambiente, como el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, no podemos decir que ese método es un método que funciona. Es un método que solamente mira un aspecto. Hay otros elementos que se deben considerar en la realidad para determinar el nivel de pobreza en el país, como los bajos salarios, la falta de empleo y la carestía de la vida. Aunque el informe del Banco Central destaque los niveles de reducción de la pobreza, sin embargo, el empleo informal continúa creciendo en el país, al igual que la migración hacia otros países como Costa Rica y Panamá en busca de empleo, señaló el sociólogo. Según el informe oficial, la pobreza en general en Nicaragua se redujo del 29% al 24% y la pobreza extrema pasó de 8.3% a 6.9%. Otro economista consultado, Néstor Avendaño, sostiene que si bien la pobreza ha disminuido de acuerdo al crecimiento del empleo formal y al crecimiento económico anual del país y a la inversión extranjera, sin embargo, en este método que utilizó el gobierno, solo se consideró la variable de gasto y consumo, sin tomar en cuenta la capacidad de ingreso de la población y otras variables. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. En el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Refugiadas, se firmó un convenio de cooperación para ayudarlas a conseguir empleo. A continuación, la nota de Fernando García desde la Asociación Voces Nuestras. En Costa Rica hay más de 4.000 personas en condición de refugiadas y un número parecido de solicitantes que todavía no tienen respuesta. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el número de aplicantes pasó de 1.384 personas en el 2014 a 4.470 en el 2016. En su mayoría son personas que salen de sus países por persecución política, religiosa, violencia de género o inseguridad. Ellas y ellos están viniendo desde Colombia, Venezuela, El Salvador y el resto de Centroamérica. En días recientes se realizó el festival Integrarte en las instalaciones del Centro Nacional de Cultura en San José. Daniela Muñoz, encargada de Relaciones Externas de ACNUR en Costa Rica, se refirió al reto que es el proceso de integración de las personas refugiadas. Costa Rica es un país, digamos que el reto de integración no es tan difícil, especialmente con población refugiada. La población que nosotros recibimos primero es población de la misma región. Entonces eso hace que sea un poco más sencillo culturalmente la integración, además porque Costa Rica tiene una tradición de larga data de recibir refugiados y la mayoría de gente ni cuenta se da

noticias de la zona norte. También se han incluido notas de iglesia, pues que somos una radio católica, se están incluyendo notas de iglesia, pero se ha hecho más de la zona y obviamente, pues sí, como te digo, se ha tenido algunos cambios en sus mantenimientos, en su forma, en su nombre, como es propio de un producto que debe ser renovado. Varios diputados y diputadas, entre ellos el candidato presidencial Edgardo Araya, enviaron una carta a Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada y presidente de la Junta Directiva de la emisora. La carta dice que creen conveniente que los cambios en la emisora se consulten con el pueblo. Araya también ha dicho que le preocupa que se cierren los espacios para las personas campesinas y las comunidades en un momento en que el espectro radioeléctrico se concentra en pocas manos. Como dijo el Papa Francisco, los medios de comunicación son constructores de una sociedad. Y Radio Santa Clara trabajó todos estos años construyendo una sociedad con más intercomunicación. Eso sí, nos enseñaba una nueva evangelización, más cercana a la gente, más con los pies en la tierra, metida en el surco, en el fogón, en el aula, en la calle. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Panamá. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, presentó su informe de 3 años de gestión y, entre otras cosas, dijo que Panamá se convertirá en el país más seguro de Latinoamérica. Expertos cuestionaron si este es el mandatario que el pueblo panameño merece. También criticaron que las problemáticas en los sectores de educación, salud, sector productivo y migratorio siguen siendo invisibilizados por el presidente. Nuestro compañero Payín Atencio nos comparte la información desde Radio Veraguas en Panamá. El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, presentó su informe a la Nación de 3 años de gestión. El discurso del presidente Varela se presentó en la Asamblea Nacional de Diputados en la instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias. Durante el discurso, el gobernante panameño se definió como un hombre de paz, que gobierna de forma ordenada, responsable y planificada. También se defendió de las críticas a su gestión y envió un mensaje bien claro a quienes intentan huir de la justicia. De igual forma, prometió que Panamá se convertirá en el país más seguro de Latinoamérica. La persecución ha sido reemplazada por un gobierno que escucha con respeto, que debate en el campo de las ideas y que sabe corregir, ya que enmendar no es una señal de debilidad, sino de buen gobierno. En el que había que inscribirse en un partido político para que no te despidieran del gobierno. Donde si eras autoridad electa, tenías que cambiar de partido para que ayudaran a tu comunidad. Donde tenías que aceptar o ser parte de la corrupción y se invadía la privacidad. Hoy, le digo al pueblo panameño, a los que me apoyan y a los que no, soy el presidente de todos y esas malas prácticas quedaron en el pasado. Por su parte, el sociólogo panameño, profesor Víctor Jordán, hace un análisis del discurso del presidente Juan Carlos Varela el pasado 1 de julio en la Asamblea Nacional de Diputados. Tres sectores que son clase y básicos para el pueblo panameño. El sector educación, el sector salud y el sector productivo. Prácticamente, como te digo, no se ha hecho nada. Hay un compromiso de la ministra, de los gremios, de llevar adelante un proceso de recuperación, de desarrollo del sector educativo, incluyendo una nueva política para los educadores de las áreas de difícil acceso. Hay un compromiso con la Comenenal, en una mesa de diálogo de alto nivel, donde hay una propuesta de salud. Hay un compromiso pactado con los productores que se fueron a paro, tanto en las tierras altas como acá en el interior. La producción de arroz está por el suelo. El precio de la carne es inaccesible. Los pollos, el precio de la carne sigue aumentando. Importación de cerdo. Es decir, nos está acabando la política, incluyendo la política migratoria, desordenada, irresponsable y antipatriota que estamos viviendo. No es que estemos en contra de los extranjeros, pero el extranjero que viene, viene a invertir, viene a trabajar, viene a aportar. Pero no que tomen el país como si fuera un campamento de refugiados, para hacer, ni siquiera como refugiados, un campo libre donde quieren hacer lo que les da la gana, sin respeto a la ley, sin respeto a la bandera, sin respeto a nuestros símbolos patrios. Entonces, ese es el mandatario que nosotros tenemos, ese es el mandatario que el pueblo panameño merece. Yo creo que no. Y ellos y los panameñistas son responsables de este caos que estamos viviendo y del incumplimiento de su plan de gobierno, que si lo revisa en los primeros 10 puntos que tiene, de esos 20 compromisos, yo creo que nada más ha cumplido un tercio de los mismos. Finalmente, el gobernante panameño ratificó su compromiso de poner orden en este país y tener un gobierno honesto. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. En este país se sigue criminalizando a las víctimas de violación que matan a sus agresores en defensa propia. Un ejemplo es el caso de Itzel, la joven que mató al hombre que abusó sexualmente de ella. La Procuraduría de Justicia abrió una investigación contra Itzel por haberse defendido y por haber evitado ser asesinada por su violador. Finalmente, la joven quedó libre de cargos. Les compartimos la nota de Hazel Zamora y Montserrat Antunes de Radio CIMAC. Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia Capitalina criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quien la autoridad definió como victimaria, la persiguió junto con su familia y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima. Comencé a correr con la esperanza de que hubiera gente que pudiera ayudarme ahí. Y fue cuando este tipo llegó y me abrazó del cuello con un cuchillo. Dijo que caminara con él, que caminamos por una calle oscura que está cerca de ahí. Y había gente que nos miraba raro. Se daba cuenta de que algo estaba mal ahí. Y no hacía nada. Solamente nos miraba. Y llegamos abajo de un puente. Abusó de mí varias veces ahí. De las 1.872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso de Ixel, de 15 años de edad, violada el pasado 1 de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la Procuraduría General de Justicia en estos casos. Escuchemos a María de la Luz, madre de Itzel. En la misma Procuraduría, mi hija no fue atendida, no fue tratada como lo que debería de ser, una niña que necesitaba el servicio médico. Y la delegación de Coyoacán no sabía qué hacer. Primero, querían que mi hija declarara antes de ser atendida médicamente. Esta autoridad no solo viola el artículo 29 del Código Penal Capitalino, que considera la legítima defensa como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio fue el mismo que en diciembre de 2013 encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri Rubio. Hace más de 3 años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien en complicidad con su hermano la violó e intentó asesinarla en un hotel de la colonia Doctores. Ella entró a la agencia del Ministerio Público número 50 como víctima y salió acusada de homicidio. La Procuraduría la acusó de homicidio y fue encarcelada en el penal de Santa Marta Catitla y posteriormente en el penal de Tepepan, ambos ubicados en la Ciudad de México. La denuncia de su familia logró que feministas se organizaran en el Comité por la Liberación de Yakiri. La presión mediática fue tal que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió por el caso la Recomendación 6-2016 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su actuar irregular en el debido proceso de investigación y el sistema lo aceptó. Tras 86 días en prisión, fue liberada. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal recalificó su delito de homicidio calificado a homicidio en exceso de legítima defensa. Escuchemos la declaración de Yakiri tras ser puesta en libertad. Y pues yo no voy a descansar hasta que ese agresor esté aquí adentro también. Nos vamos a quedar tranquilos y como si nada hubiese pasado. Yo de mi parte me comprometo a seguir ayudando a muchas más mujeres. Doy mi palabra porque pues no quisiera que nadie más lo pasara. Sin embargo, a más de 3 años del caso Yakiri, la Procuraduría Capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años Itzel. El pasado 1 de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Tasqueña en la colonia Coyoacán. Ella se defendió y lo mató. Me decía que me iba a morir, que en serio quería morirme, que ya lo había merecido. Comenzó el forcejeo porque intentó enterrarme el cuchillo con el que me había amenazado. Yo sentí que el cuchillo se enterró. Recuerdo que giré empujándolo con mis piernas, me lo quité de encima. El tipo se sube arriba de mí, me dice que lo acabo de picar en el pecho. Una vez más, la Procuraduría se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones. Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Ángel Pérez. Tanto a la familia como a la defensa les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaban conformando. El personal de la Procuraduría filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el trabajo y escuela y ocasionó que Itzel abandonara el plantel. En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían. Asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo violentó a Itzel y desestimó su denuncia. Escuchemos a María de la Luz, madre de Itzel. Y ahora resulta que es culpable de un delito. Yo no la siento culpable, simplemente ella utilizó su derecho a defender su vida. El día de ayer tuvo consulta en el CTA, un centro de atención especializado para víctimas. La psicóloga, pseudopsicóloga que la atendió, le dice que no es cierto, que me dice, te están mintiendo, el tipo no está muerto, nada más te están engañando. Terminó esta consulta diciéndole, échale ganas, ponte a hacer algo, no seas huevoncita. La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminara con la acusación contra la menor de edad. Así, el pasado 27 de junio, ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC, denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la Procuraduría. Solo bastaron unas horas y a través de un boletín de prensa la Procuraduría local resolvió que la víctima quedara libre de la responsabilidad porque actuó en legítima defensa en virtud de que su integridad y su vida estuvieron en riesgo. Pero el oficio que constataba la decisión fue entregada a la Defensoría y a la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaba concretando. El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación. Se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal porque la Procuraduría de la Ciudad violó 4 derechos de Itzel. No se le dio la debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia. Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con CIMAC Noticias la abogada de Itzel, Carla Michelle Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado administrativa y penalmente si es necesario. Precisamente a partir del caso de Itzel, lo que veo es que tiene que sancionar a los servidores públicos, porque el problema es que el mensaje que se ha enviado es que tú puedes incumplir la ley, aunque seas servidor público, no pasa nada. Entonces, te tiene que buscar la sanción administrativa e incluso penal en algunos casos de este tipo de servidores públicos. Desde la Ciudad de México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Monserrat Antúnez y Geisel Zamora, informó Gabriela Godínez, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras.